Que le hiciera tanto mal, floreando sus pensamientos, sospecha que algo anda mal. Cuando cruzaba por la plaza hasta San Pablo, supo entonces que ya nada volvería, volvería a ser igual. La negra que avivaba sus pasiones, la misma que una noche iluminara su penar, aquella que de pronto lo corralara y entre sonrisas desenvainara un vendaval de besos. La negra que inspiraba sus canciones, ahora veleidosa, flor de pétalos sin sol, aquella que dejara en su pañuelo su perfume a carnaval, de negra piel, de dulce miel, de gruesa piel. La acera por Chacabuco gotea desolación, y el filo de la venganza va punzando en cada paso y le acelera el corazón. Asoma por esperanza la sombra de su rival, cuando alistaba ya el puñal en su bolsillo, vio también otra silueta conocida, conocida tiempo atrás. La negra que avivaba sus pasiones, la misma que una noche iluminara su penal, aquella que de pronto lo acorralara y entre sonrisas desenvainara un vendaval de besos. La negra que inspiraba sus canciones, ahora veleidosa, flor de pétalos sin sol, aquella que dejara en su pañuelo su perfume a carnaval, de negra piel, de dulce piel, de gruesa piel. Aquella que dejara en su pañuelo su perfume a carnaval, de negra piel, de dulce miel, de gruesa piel, de negra miel, de dulce piel.